cambiamos ahora rotundamente de tema, porque hoy Meryem nos va a hablar de algo. Vamos a abordar todo el mujerío que se instaló en la provincia de Salta para defender sus derechos y proyectos muy interesantes. Te dejo. Bueno, muy bien. Justamente vamos a abordar esto, ¿no? Que es muy importante. Fue la marcha incluso más de mayor convocatoria, ¿no? Pues ya que reunió a más de 40.000 mujeres que recorrieron ayer, hasta el lunes, las calles de Salta Capital reclamando sus derechos. Así que, ya ha habido conclusiones y vamos a charlar con Vanina Biasi, que ha estado todos los días en este encuentro. Ella es de la Organización del Plenario de Trabajadoras e integra el Partido Obrero. Vanina Biasi, bienvenida. Hola, Meryem. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estamos deseosos de que nos comentes un poco todo este encuentro, que ha tenido cosas bastante interesantes y positivas y, algunas internas, por supuesto, que siempre ocurren en estos encuentros, pues una temática realmente grave, necesario seguir luchando por nuestros derechos. Así es. Fuimos a Salta, que es una provincia con toda una situación muy controvertida con relación a la situación de las mujeres. Es una provincia que tiene una de las tasas de feminicidios más grandes del país, una provincia donde hay una tasa de desocupación también muy alta. Veníamos, hacía una semana, habían asesinado a una maestra rural en su lugar de trabajo, en el Chaco Salteño, la maestra Murillo. La verdad que las docentes han hecho múltiples actividades reclamando justicia por Evelia. Y fue un evento efectivamente muy muy importante. Tuvimos 62 temáticas diferentes en los talleres. Se abrieron aproximadamente unas 150 comisiones. Uh-huh. Participaron mujeres de todo el país en temáticas sumamente diversas. Algunas atravesaron todo el encuentro. El rechazo al Código Civil y Comercial sin duda se atravesó absolutamente todos los talleres y hubo un repudio bastante mayoritario con relación a la aprobación del Código. No solamente, Meryem, con relación al que ya conocemos, al artículo 19, y la formulación que hace el artículo 19 atribuyéndole estatus jurídico de persona al feto y todo lo que eso implica, al embrión, sino que también a otros articulados del Código Civil y Comercial que están relacionados con la precarización laboral. Se consagra con este Código Civil la tercerización laboral y a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, realmente esta aprobación resulta realmente un insulto muy grande para la clase trabajadora en la Argentina, ¿no? Es cierto. Volviendo muy al centro de este encuentro, ¿no? ¿Cuáles fueron las consignas más importantes y los debates? Porque por supuesto que hubo diferencias, ¿no? Sí, de posición. Claro, sin duda una de las consignas más importantes estuvo relacionada con este tema del código, con rechazar los planes del gobierno de ajuste, despidos y suspensiones, con el reclamo de la reapertura de paritarias. Hay muchísimos talleres relacionados con mujer y trabajo, mujer y educación, donde se nuclean las docentes, mujer y sindicatos, etcétera, y en cada uno de ellos apareció el reclamo de reapertura de paritarias, porque no olvidemos que este año cerraron las paritarias al 28% aproximadamente y ya estamos aproximadamente en el 41% de inflación. Y también, obviamente, fue un tema central, el tema del aborto legal. Se juntaron aproximadamente unos 20 talleres de estrategias para el aborto legal, que fue uno de las temáticas más masivas. Otro tanto, de lo que son los talleres de anticoncepción y aborto, que como siempre en los últimos 6 años tuvieron la presencia de un grupo móvil que pone un sector de la iglesia que va para tratar de entorpecerlos y anularlos. Ya nos dimos cuenta que es un grupo móvil porque son las mismas mujeres que aparecen en todos los encuentros tratando de obstaculizar el debate, pero realmente el pronunciamiento igualmente fue masivo. Ya con solo ver que se reunieron 20 talleres de estrategias para el aborto legal, está claro, digamos, que que fue una convocatoria masiva. Así que estos temas fueron centrales. Un tema central también que nucleó a muchas mujeres fue el tema de la salud y el reclamo de las 6 horas para las enfermeras que están realizando una movilización grande acá en la ciudad de Buenos Aires y que llevaron sus planteos a las comisiones de salud del encuentro, ¿no? Sí, bueno, también hubo el tema travestis que se planteó ahí. Sí, se reunieron creo que 2 comisiones de trans, en donde hubo un debate muy fuerte con las posiciones oficialistas, que fueron muy interesantes, digamos. El oficialismo se congregó, el kirchnerismo se congregó en talleres como el de desocupación, el de organizaciones barriales, y en los de diversidad sexual y trans, y efectivamente en todos esos casos se libraron discusiones muy importantes tratando de desarmar, digamos, el relato oficialista con respecto a, por ejemplo, en el caso de las organizaciones barriales, había muchas mujeres de los planes de Argentina Trabaja que cobran 2.400 pesos por mes y realmente poco pueden decir sobre que eso sea algún estado de situación ideal o deseable para una mujer, ¿no? Sí, sí. Bueno, las marchas finales siempre fueron frente a los símbolos del patriarcado y ahí hubo también bastantes diferencias respecto de acercarse o no a las catedrales, sí, edificios del poder legislativo y ejecutivo, ¿no? Sí, eso también es una dinámica que se repite en los últimos años porque quienes monopolizan la comisión organizadora, que en este caso fueron Urtubey y el PCR, bueno, se empeñan por no hacer pasar, hacen acuerdos con la iglesia, con los gobiernos de turno, y entonces que el recorrido oficial hacía pasar la marcha como a 5 cuadras del casco donde están las referencias del poder político y clerical. Y bueno, lo que se resolvió a instancia de una propuesta de nuestra, digamos, que somos una corriente muy importante en la provincia, fue marchar conjuntamente prácticamente en el 80% de la movilización planteada por la comisión organizadora y luego desviarnos para pasar por la legislatura catedral, que es lo que hizo prácticamente la mayoría del encuentro, solamente el kirchnerismo y el PCR. Quiero recordar que por un lado son los representantes de la mesa de enlace y por el otro los representantes del oficialismo, que en este caso tuvieron un acuerdo muy importante y marcharon juntos, podríamos decir, hacia la nada, porque el Parque 20 de Febrero es la nada misma en Salta. Pero después el resto de la movilización toda fue por la legislatura y hacia la catedral, ¿no? Bueno, muchas mujeres entendieron que si bien no, algunas no son creyentes, la lucha contra la iglesia hay que darla y en el plano político y en todos los planos posibles. Claro, la manifestación contra la iglesia no es religiosa religiosa, sino política, tal cual. Además, la criminalidad que le endilgan a una mujer es la criminalidad en la... desde el Vaticano, sobre todo, ¿no es cierto? Ya que por esta cuestión de que decíamos el otro día, no sé si charlando con vos también, que decíamos de la cuestión de prohibir el placer, ¿no? Creo que el meollo es eso, cosas, porque claro, prohibir el placer no solo en esta temática, sino que yo digo que el sistema económico no imperaría si tuviéramos placeres, ¿no? No, tal cual, o sea, el problema del debate con respecto al tema de la clandestinidad del aborto, el problema de la salud sexual, el problema del derecho a la anticoncepción, etcétera, está rodeado de un carácter político, no es solamente una cuestión sanitarista de ese orden, sino que está rodeado de un problema político de primer orden que hace que el aborto clandestino y todas estas cuestiones sean un problema de control social sobre la población, y justamente desde ese ángulo es desde el cual denunciamos la temática que la iglesia o los sectores, en este caso el gobierno nacional, intentan obturar el debate y el desarrollo de un avance en este sentido. Sí, sí. El Código Civil ha sido bien claro. Realmente no se justifica el artículo 19 que el gobierno le permitió a la Iglesia modificar, primero porque es inconsistente desde el punto de vista científico, significa también un atraso jurídico muy importante. Realmente se han pronunciado todos los sectores de ciencia en contra de ese artículo. Y lo que es interesante es ver que la dinámica luego de la aprobación ha sido salvar algunas cosas que tienen que ver con la cuestión de fertilización asistida, pero definitivamente consagrar ese artículo como un obstáculo para avanzar en el aborto legal, ¿no? Seguro. Bueno, otra cuestión que me parece que debe haber sido importante, el tema de educación sexual, ¿no? Y aborto en Salta. Totalmente, totalmente. Fue muy importante. Algunos sectores clericales se congregaron en talleres de este tipo para señalar que la educación sexual la tienen que impartir en los colegios, en las familias, ¿no? Lo que es la posición así como oficial de la Iglesia Católica. Y bueno, y hubo debates ahí y diferentes posiciones, pero bueno, mayoritariamente reclamando de una vez por todas la aplicación de la educación sexual científica en todos los niveles educativos, ¿no? Bueno, si querés agregar algo más, que tal vez yo no te pregunté. No, que el año que viene se hace en Mar del Plata, el encuentro. Ah, sí. Que realmente tengamos... Quiero decirte una cosa, yo formo parte de los encuentros hace muchísimos años, cuento cada uno de sus talleres, la información de la comisión organizadora oficial de que hubo 40.000 mujeres, lamentablemente no es así, ojalá hubiera sido así. Aproximadamente los talleres reunieron en debate unas 15.000 mujeres, lo cual ya es mucho también decir, pero bueno, este tema de competir, que cada año plantean que se hizo, hubo más gente, etcétera, también es para hacer una propaganda propia con respecto al tema organizativo. Claro. Y realmente eso lo quiero aclarar porque justamente los límites que impone la comisión organizadora hacen que los encuentros, digamos, estén oscilando entre las 10.000 y 15.000 personas. Que realmente si hubiera un incentivo mayor durante el año, sacar a pronunciamientos, convocar a más para poder ser más conocido, etcétera, que yo me parece que realmente podríamos llegar. Tenemos en Mar que... del Plata puede ser que lleguemos porque realmente es un destino más cercano a los sectores más populosos del país, ¿no? Pero claro, lo importante es trabajar el día a día, ¿no? Tal cual, bien. Poder desarrollar en el día a día la lucha por todos estos derechos. Desde el plenario de trabajadoras fuimos a defender un proyecto de ley que presentamos en Salta, esto te quería contar, sí. Y quizás en otro momento nos podemos explayar, pidiendo, hace poco tiempo se aprobó una modificación a la ley de violencia en Salta, y estamos pidiendo una modificación constitucional para que las mujeres de Salta desde los 16 años sean ellas quienes elijan quiénes van a ser los jueces y fiscales que van a tomar tema de violencia de género. Ajá. Porque Salta es una provincia en donde son famosos los fallos misóginos contra las mujeres violentadas y a favor de los abusadores, sí, bueno, incluso contra niñas violentadas, ¿no? Hay casos escandalosos de una niña de 9 años a la cual se le acusó de provocar a su violador. Claro, bueno, es una provincia muy conservadora, en fin. Sí, más o menos, María. Es una provincia que vota en un 30% de su ciudad capital el Partido Obrero y que llevó a Gabriela Serrano como senadora por la capital federal en la provincia. Sí. Realmente no se deja llevar, si bien es una población que tiene creencias religiosas, no se deja llevar fácilmente por la institución católica, que es otra cosa, y que no representa a la mayoría del pueblo, ¿no? Bueno, cosa que nos alegra. Exactamente. Bueno, Marina Biasi, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Nos reencontramos. Gracias. Hasta prontito. En definitiva, bueno, el verso de la Iglesia se traduce como no al placer, entendido como totalidad.